La actividad del año arrancamos el 1 de enero para nosotros, porque al tener la concesión de los baños y demás, se generó todo un movimiento acá en el sector, justamente donde se brinda la atención de los baños y diferentes actividades deportivas que lleva la Fundación gratuitamente. Bien, bueno, ¿cómo ha sido eso, el balance un poco de esos meses más de vacaciones, de más movimiento por aquí, por la costanera? Mucho movimiento, han participado varias familias con el tema del tenis de mesa que traemos, el tema de ajedrez y demás actividades como música que también ponemos, hacemos juegos, hacemos sorteos. En ese sentido, muy amplia la convocatoria, muchos vecinos se acercan a este sector y también colaboran en los sectores de los baños. Queremos saber un poco cómo, bueno, vos decís que arrancaron ya desde principio de año, lo cual es cierto, pero ahora que empieza a moverse más, que uno empieza a estar a punto de regresar las clases también, sabemos que desde la Fundación siempre justamente dan una mano y queremos conocer un poco el contexto que están atravesando actualmente. El contexto está difícil, el contexto es de público conocimiento, hay una situación crítica, que nos toca vivir en la ciudad de Viedma, y más aún cuando hablamos de instituciones sin fines de lucro, como nosotros. Ahora estamos llevando adelante una campaña de artículos escolares, viene a buen ritmo, pero no el mismo ritmo que otros años. Bueno, el vecino de Viedma nos puede venir a dejar artículos, han venido algunos a dejarnos artículos acá en la concesión que tenemos, en el sector de los baños. También podemos tirar un chivo, hoy en la tarde vamos a empezar a trabajar como un nuevo punto de recepción, que también lo invitamos, aquel vecino que tenga un proyecto o que quiere donar algo, vamos a tener un espacio en el Círculo Católico, en la calle Mitre, donde vamos a abrir las puertas de 18 a 20:30 aproximadamente, ahí el vecino que quiera venir a compartir una charla, un mate, a contarnos su situación en particular, o tenga alguna idea o tenga algo para donar. Nosotros recibimos desde un clavo, porque también hacemos viviendas sociales, así que recibimos desde un clavo hasta un alimento, hasta un artículo escolar. Todos bienvenidos, y bueno, la familia, las demandas son cada vez más. La demanda se amplió en estos últimos tiempos debido también a la situación crítica que se vive a nivel país, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, cada vez que hablamos con vecinos y vecinas que nos escriben a la radio, al canal, bueno, es un poco preocupante y buscan estos espacios, ¿no? Ustedes también brindan talleres allí en la sede del barrio La Valle. ¿Cómo vienen? ¿Ya comenzaron los talleres? ¿La gente que esté interesada todavía puede acercarse? ¿Cómo pueden hacer? Sí, nosotros hace una semana tuvimos la apertura del taller de comida saludable, donde se acerca a jóvenes con discapacidad también, que venimos trabajando, adultos mayores, que venimos también, en uno de los objetivos de la Fundación, estar al lado del abuelo, al lado del adulto mayor en lo que necesite, también de la persona con discapacidad. Hemos tenido la apertura de comida saludable, que está a cargo de Eva Frey, una docente que viene trabajando con la institución hace 10 años. Después tenemos corte y confección, que justamente empezó el lunes pasado, hoy la segunda clase. Son todos talleres gratuitos que se pueden comunicar al 2920-2088-10 o en la sede de la Fundación propia, calle 16-494, o también se pueden acercar a calle 13-103, que es otra de las sedes. También tenemos un funcionamiento desde siempre, porque no cerró, eso no se dio de vacaciones, los 4 roperos comunitarios, y ahora próximamente, el mes que viene, con la apertura de, o antes tal vez, de un nuevo ropero comunitario en el barrio 22 de Abril. Excelente. Bueno, entonces seguiremos atentos, y para todo aquel que desee colaborar de alguna forma o comunicarse con ustedes, lo puede hacer entonces a través también de las redes sociales. Sí, las redes sociales, Fundación Te Doy Una Mano, Viedma Río Negro, o al contacto 2920-2088-10. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, que siempre están y llevan nuestra voz y los reclamos de los vecinos que necesitan, y Radio Encuentro y en TV siempre están. Un saludo grande a toda la directiva.